Hola, en este momento no estoy. Después del tono deja tu mensaje. Hola, hola. Simplemente te llamaba para decirte que te extraño mucho y que donde quiera que estés, seas muy feliz. Pero nunca te olvides que yo te hice mujer. Sabelo. Pues mío, fui el hombre que te hizo mujer, que tiene que estar pensando en mí donde quiera que estés. Tú sabes que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer, que tiene que estar pensando en mí donde quiera que estés. Yo sé que tú recuerdas cuando te hice mujer, yo sé que tú te acuerdas cuando te empecé a querer. Yo sé que tú recuerdas cuando te hice mujer, yo sé que tú te acuerdas cuando te empecé a querer. Te empecé a querer y de a poco me olvidé de todo mundo bien distinto, dos caminos separé. Yo de a poco lo pensé y luego recordé que tu vida y la mía yo nunca valoré. Uy, sabes que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer, que tienes que estar pensando en mí donde quiera que estés. Y una vez más, de sur, escuchas cómo suena el jamaiquín, ¿no? Y la supera, dale nena, y contala como quieras. ¡Ah! Cumbia, cumbia niña. Uy, sabes que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer, que tienes que estar pensando en mí donde quiera que estés. Uy, sabes que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer, que tienes que estar pensando en mí donde quiera que estés. Yo sé que tú recuerdas cuando te hice mujer, yo sé que tú te acuerdas cuando te empecé a querer. Yo sé que tú recuerdas cuando te hice mujer, yo sé que tú te acuerdas cuando te empecé a querer. Te empecé a querer y a poco me olvidé de todo mundo bien distinto, dos caminos separé. Yo de a poco lo pensé y luego recordé que tu vida y la mía yo nunca valoré. Pensando en donde quiera que estés. JMK Record.